Hola, buenas noches. Hoy es miércoles, son las 9. Estás escuchando Radio Cucaracha y por lo tanto no hay más huevos. Esto es La Juventud de Mierda. Como siempre estamos aquí una pléyade de inadaptados, de fracasados escolares, y nada, vamos a ver si ponemos un poco de música y decimos alguna que otra palabra, seguro que alguna malsonante, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es la educación que nos dieron. ¿Hay algo por ahí, Chechu? Agua, buenas tardes, queridos oyentes y oyentas, ahí, amigo. Bueno, vaya manera caer agua hoy, ¿eh? Eso es la profecía maya. Que está invernado. Está cumpliendo la profecía maya, ¿visteis? Así que antes de que nos extingamos ahí, empiecen a salir, a brotar nuevas especies de nuestros escombros. La profecía. Antes de que eso pase, vamos a divertirnos un poco ahí con la Juventus del Mojón. Vamos allá. Y los Spins. Vamos allá con Brink. Pero dale. Aquí seguimos en La Juventud de Mierda. ¡Mojonícese, tío! Vamos ahora con los Super Suckers. Es el grupo de Zucker, el del Madrid, Super Suckers. Vamos ahí, esta vez pasado por el tamiz del country, ahí en la taberna del tractor en Seattle. Un tema suyo mítico, ahí ya os digo, en plan country. Ay, que joder, es country. Venga, vamos a ver cómo va el tema este ahí. Venga, vamos hasta la taberna del tractor ahí. Preparar las gorras de John Deere y las camisas de cuadros. Vamos. Got a beat up car, a black Lexus in my yard. Got a beat up. license, cause it don't mean shit. Never ever forgot that I had a knife. It's gotta count for something. Tell me why. No se enfrenen ustedes, que aquí seguimos, aún hay más, como decía, no sé si era la hormiga atómica, ¿no? No, super ratón, aún hay más, no se vayan ustedes. Bueno, vamos ahí. Vale más ser ¿qué? Cabeza de ratón. Como decía, ¿qué quieres, qué prefieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Decía el otro, yo, diente de ajo. Diente de ajo, o pie de lámpara. Pie de lámpara. Oído al parche. Oído al parche, ahí estamos. Ojo de lince. Ojo de lince. Y bueno, más cosas que se nos pueden ocurrir. Diente de ajo. Bueno, vamos allá con Image Makers y su tema In Memories. ¡Ay! Memories. Esto ya se va pareciendo, como a mí me gusta, al camarote de los Mars. Acaba de llegar Rafa, que hermano Mars, donde los haya, o tal, ahí, un titán. ¡Vamos ahí! Bueno, ahí aquí, alineación terrible. Está Benny, está Delan, está Betty, está Quito Dios, solo falta Mangas. ¡Vamos ahí con Smooth, la selección de Don Gechu! Vamos, con Sunny Places. No nos venía mal un poco de California, algo de eso, algo soleado, algo guay. Vamos. Continuamos, señoras y señores, en la Juventus del Mojón, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM de Oviedo, también en el www.radiocuca.org, donde miles de internautidas nos escuchan todos los días, desde todas las puntas del mundo. Bueno, vamos a continuar ahí, con Ovis, vamos ahí con Ovis, hay un grupo ahí de Nueva York, vamos ahí, los chicles Ovis, y ahí su tema, bueno, esto es una versión de Willy DeVille que se titula Déjame soñar si quiero. Let me think if I want to. Yes. Oh yes. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Aquí lo... ¿Qué pasó? ¿Que se rayó el...? Se rayó. Es normal que se raye el disco. Lo que no es normal es... Que se raye el disco. Que se raye el locutor. Que se raye el locutor. Que se raye el locutor. Que se raye el locutor. Don't let no stealing Juventud de mierda. Bien, vamos ahora con una versión de los Nikis, un grupo, un gran grupo de los 80 aquí del panorama musical español, que los tildan de fascistas porque simplemente les gustaba la historia y hacían canciones de Felipe II y de cuando España era un imperio. Y vamos, les gustaría renovar esos laureles y yo no veo eso que sea nada malo, tampoco veo nada malo, la verdad, el ser fascista, pero bueno. Vamos allá. Sí, hombre, cada uno que sea lo que quiera, ¿no? Pero ellos no, hombre, ellos lo que pasa es que les gustaba la historia y además sabían, no eran víctimas de la LOXE ni nada de eso. Bueno, vamos con una versión de ellos de un tema que se titula Rumbo a Manhattan, que está muy bien, y que lo cantan los Electroduendes. Cuando en la juventud de mierda también ponemos canciones lentas, porque aquí ponemos canciones como pa una boda. Bueno, tampoco yo muy lenta, pero bueno, es bonita, a mí me gusta. Vamos allá con Caballo Trípode y su alma solitaria, Alonso Wells. Ay, que solo fue Tony Leblanc o tal. Aunque yo era más de López Vázquez que López Vázquez. Qué titán también López Vázquez. Que por un día, pongo un que por un día. Vamos ahí con Sozal, cólica, civilización, degeneración. Hostia, una rima durísima. Sonaba ahí, sonaba ahí los casquetes del caballo y tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, ahí, ahí. No me sale tan bien como a Rafa, tío. ¿Cómo oye? Ay, ay, ay. Y una yegua. Yeguca ahí. Que por cierto, ayer estuve viendo un día las carreras, hablando de caballos. Vaya descojones que pasa en casa. subidón, ¿eh? Y yo vi el pico, hablando de caballo también. Ese es un poco más bajonera. Ese da un poco más bajón. Probe chaval, ¿no? Y probe familia. Pobre chaval, hay una familia que es desestructurada por el terrorismo y luego ya, para rematar, el chaval se mete en la droga. Vaya, vaya. Sí, sí, chupaba cosas que no es droga, como dice aquí Del. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos, pues ¿qué vamos a hacer? Poner un tema, ¿no? Es mejor Ruskin, ver, un de tema la Juventus bueno, del Mojón. Sino... Bueno, vamos allá. Vamos ahí con Despacho Oval. El Despacho Oval de Juanita y los Pedros. Ovino Oval. Ovino Oval. Ovin Oval. Cada día te quiero más. Ovino Oval. Bueno, vamos allá, amigos. Ahí va. Sigues aquí en la Juventus del Mojón. Vamos ahora con un grande de aquí de Oviedo, el Sultán. El gran Kinisak, con su disco ya en las mejores cafeterías ahí del Milán, más que nada. Cafeteridas. Bueno, ya sabe que esto es el Ecuador del programa, la cuota del rape, y bueno, y se controla el Ecuador, los paraguayos, el Pai Pai, el otro día unos cubanos que me dijo que se había encontrado y tal, que la resolvieron ahí bien, bien, bien. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Él compite en la Champions, en la Copa América, donde haga falta él ahí. Y ahora vamos con su primer hit, The Punch, que da nombre, ahí es un disco homónimo, el single The Punch, como dice Gechu, pero con el culo en pompa. Estás rayándome, yo que sé, loco, no te fumes ese peta. Yo que sé, loco, te lo quito a de sobra. Yo que sé, tronco, sí, sé que te quedas de la parto. Yo que sé, primo, no te lo fumes todo. Te rajo, yo que sé, primo, no me vaciles de pancho. Yo que sé, primo, estamos flipando. Yo que sé, loco, el pavo está flipando.

o tal. Yo me acuerdo, la primera vez que la vi era cuando, en aquel capítulo de Los Simpson, que los dejaba ahí con la babysitter ladrona y los tíos tan felices bailando esto. O tal, y tiriri, tiriri, y la otra allí, la loca aquella, vaya lesbiana rara que les toco. Vaya, vaya señora loca. Vamos ahora con, como me decía mi Dolfo, el gran Freddy Madball, imprescindible. Vamos con su tema Pride, Pride. Dice que los tiempos están cambiando para mal, para mal seguro. Juventud de Mierda presenta Tenemoslo en Cintes, la sección cromática de La Juventud de Mierda. Con ustedes, el hombre desactualizado, Anacrónico. Enteras Contreras. Vamos ahora con Nick Drake. No, Nick Cage, no, que ese es un triste. Bueno, este también, menudo triste era el Nick Drake también. Pero este era de guay, este era de ley. Vamos con un tema muy animadillo de él, el único que hizo así, porque es que los demás, pero este tío era de ley. Qué bien. Y deleita, como dice Isaac, deleita. Vamos con su tema Hassy Jane. ¿Quién sería esa pendeja? Looking in the evening. But all the friends that you once knew were left behind. They kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Take a little while to grow your brother's hand. And now take a little while to make your sister fat. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Continuamos ahí, llegando a la recta final de una nueva edición de La Juventud de Mierda, aquí en Radio Cuca. Bueno, vamos a continuar ahí con Shannon and the Clams y su tema ahí. ¡Oh, Louis! heart has been ripped from the field. I was told, so I froze, and I'll never see you again. For the wind, oh, I have to do it first. Oh, the wind, oh, I have to do it first. Se me va la pinta, hermano. Ya ni presento ni tal. Vamos con Rise Fizz. ¿Quieres dedicársela a alguien? Esta dedication, esta canción que se llama Dedication, ¿se la quieres dedicar a alguien, Gachu? No, seguro que no. Si no me lo hubiera dicho. Vamos ahí con este gran grupo o tal. Esto sí queda en tralla, hermano. I'm rememorando los últimos instantes de la Juventus del Mojón. Vamos ahí con este grandísimo grupo de Vigo ahí, Fantasmas. Los Fantasmaje, qué grandes son. Y bueno, vamos ahí con su tema Vaciado. Mismo estamos haciendo adiós con la manita. Así que nada, os emplazamos para el próximo miércoles aquí en Radio Cucaracha, la radio arrabalera, en el 107.3 de la FM en Oviedo, que por cierto creo que van a ampliar el espectro para Mojonil. Va a ser el espectro Mojonil, va a ser un radio más grande y nos vais a poder escuchar desde más sitios, porque me parece que van a poner ahí un aparatejo que les costó su dinerejo aquí a la radio, a los chavales, y guay, nos vais a escuchar desde allende las fronteras del concejo de Oviedo, a lo menos, primo. Y bueno, nada, os decía que para el próximo miércoles más y mejor o peor, pero bueno, seguro que más, fijo. No se cumple la profecía maya, antes de tiempo. ¿Profecía? ¿Qué? ¿Pero cuándo es? No, no está bien. ¿Esto es el 21? ¿De diciembre o...? Ya, pero viene con retraso, creo. Ah, lleva retraso. Porque vale. Compensar con el ajuste horario. Entre 21 y 22. Ay. Igual 22 todavía queda algún estertor de ser humano por ahí. Ya. Pero a partir de 22 ya. Sí, ya. Pero Así que todo lo que no hayáis hecho, no lo hagáis. Ah, por cierto, ¿para qué cojones? Yo lo pensé el otro día, digo yo, la lotería de Navidad, el 22 de diciembre, digo yo. Sí, el 22 se acaba ya. Vaya movida, vaya tontería, ¿no? Para que va, claro, y la gente haciendo... Es más, en el Golf rifan una camiseta que es para el sorteo del niño. Habráse visto, vaya timadores, chaval. Claro, como se va a acabar el mundo ya. ¡Ladrones! Bueno, nada, hasta el próximo capítulo de La Juventud de Mierda, amigos. Aquí os esperamos. Venga, que os pegue el aire. La Juventud de Mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Un programa de Toma Pan y Moja. ¡Currusquinos de Mierda!